Sabes que debo ir apenas comienzo a pertenecer. Apenas comienzo a formar parte de algo, de un lugar, de vos, Billy. Últimamente todo me hace acordar a vos. Es tan extraño, pero tan maravilloso, Billy. La colilla de un cigarrillo, el perfume en el aire de la primavera, a veces me ponen triste, a veces feliz, Billy. Debo irme. Chao, Billy. Oh, will you never let me be? Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain that bring me happiness or pain. These foolish things remind me of you. Ella Fitzgerald. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. Ando solo en una multitud de amores. El perseguidor. Julio Cortázar. En 1960, la casa de instrumentos Fender saca al mercado el Fender Jazz Bass. Fue presentado como la versión en bajo de la guitarra Jazzmaster, dirigida a músicos avanzados en la técnica del jazz. Este modelo sentó bases de diseños y tecnología para el bajo eléctrico. Si bien Fender lo sigue produciendo, otras marcas y luthier han construido este instrumento respetando su estética y mejorando, en algunos casos, su sonido. Marcus Miller es uno de los tantos jazzeros que nos ha encantado con el Fender Jazz Bass. Este bajista tocó por mucho tiempo junto a Miles Davis. We Want Miles. Miles Davis y Marcus Miller. Yo no me abstraigo cuando toco, solamente que cambio de lugar. El perseguidor. Julio Cortázar. Por la noche es la misma ciudad. Solo que uno la explora de manera diferente. A cada paso me alejo de las sombras que aparecen a mi alrededor. No sé dónde voy a ir. No tengo certezas. A cada paso siento que la ciudad me sonríe burlona y me susurra. Si no hay tango, que no haya nada entonces. ¿O no, vida mía? No vas a regatear. Fresedo y Dizzy Gillespie. Explosión de la música, pero una explosión fría, silenciosa. Una explosión en la que cada cosa quedó en su sitio y no hubo gritos ni escombros. Pero la costra de la costumbre se rajó en millones de pedazos. El perseguidor, Julio Cortázar. Mi nombre es Lucas Ferrari y la llama estamos haciendo todos los sábados. Aquí en Notorious los sábados se viene haciendo la llama desde hace 2 años más o menos. Y lo que trato de hacer en la llama es llevar casi siempre, en lo posible, músicos diferentes, un grupo diferente cada sábado, y de diferentes estilos, de estilos tradicionales de jazz, estilos más modernos, de yo. A veces cambiar un grupo de Dixieland con banjo y clarinete y tuba y todo eso. Y la semana siguiente un grupo tipo soul jazz con Hammond, una cosa así. Para ir variando, porque también hay gente que viene todos los sábados. Hay habituales que vienen todos los sábados y no quiero aburrir al público. Además que hay muchos estilos que me gustan tocar y bueno, justamente aprovecho que tengo un espacio semanal y lo hago para hacer la música que me gusta. We'll be right back. Porque el jazz esencialmente es música, no es música difícil, ni elitista, ni esnovista. Si vamos a la raíz del jazz, el jazz es de los burdeles de Nueva Orleans. Y durante mucho tiempo el jazz fue la música bailable en todo el mundo. Qué sé yo. Hasta que, bueno, apareció el rock de los años 50. E incluso el rock de los años 50 tiene mucho parecido con el jazz. Si agarramos cualquier cosa de Jim Vincent o de Elvis. Y bueno, primero todo lo que viene del blues. Está bien que eso era músico que también tenía influencia del cante, pero escuchás cualquier grabación de Jim Vincent donde toca la guitarra, toca Cliff Gallup y hace toda frase de Charlie Christian. Así que todo lo que viene del blues está relacionado. Sí, por supuesto. Después está cada estilo diferente, pero bueno, qué sé yo. Sí, todo viene de blues, seguro. Tiger Rock Jam Sessions en Notorious, Lucas Ferrari en piano. Sonrío lo mejor que puedo. El perseguidor, Julio Cortázar. Los bares. Siempre los bares. Y el tiempo. Durante la década del 20, la escena de jazz en Chicago se encontraba en plena ebullición. Cientos de músicos pululaban por muchos bares y cabarets. En su mayoría, eran llevados adelante por los mafiosos más temidos que tenía la ciudad. El más peligroso de estos malvivientes fue Al Capone, quien nunca se declaró amante del jazz, pero sí veía en el manejo de estos bares una posibilidad de negocio. Los que concurrían no solo disfrutaban del alcohol que Al Capone les proveía durante los años que regía la ley seca, sino que también podían apostar y escuchar a algunos de los mejores músicos que había por aquel entonces. Uno de los antros favoritos del afamado mafioso se llamaba Friars Inn y acogió artistas como los New Orleans Rhythm Kings o Wolverines, quienes fueron considerados como la primera banda de jazz de músicos blancos, haciendo propio un estilo creado por negros. He sacado el frasco de ron y ha sido como si encendiéramos la luz. Porque Johnny ha abierto de par en par la boca, maravillado, y sus dientes se han puesto a brillar. El perseguidor, Julio Cortázar. El subte tarda en la noche o temprano en la mañana. Es otra cosa, como si uno viajase solo, siempre solo, un viaje silencioso, tranquilo, ligero. El destino, siempre incierto. ¿Y ustedes? Déjenme tranquilo, ¿quiénes son? Glenn, te necesitamos, por favor. Glenn Miller, trompetista, 40 años, se encontraba en la cúspide de su carrera cuando Estados Unidos declara la guerra al Eje en 1944. Miller se alista voluntariamente, fue nombrado capitán y luego ascendió a mayor. Formó la Glenn Miller Army Air Force Band, considerada la más grande orquesta militar de la historia. En diciembre de ese año, Miller debía viajar de Inglaterra a Francia para una presentación especial de la orquesta en la radio para Navidad. Se sabe que mientras haya fiesta y música, las balas solo serán un ruido molesto. El avión partió de Inglaterra, pero jamás llegó a Francia. Miller tampoco. ¿Era Miller un espía alemán y fue asesinado? ¿Se accidentó en el viaje y decidió permanecer escondido de su fama? ¿Murió acaso en una reyerta en los cabaret que tanto frecuentaba? Pulularon teorías sobre el astro del jazz. Lo único cierto es que la tripulación de ese vuelo, compuesta por Miller y dos oficiales más, jamás apareció. Y Glenn Miller sobrevive hoy en su música. Glenn Miller, American Patrol. ¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio? Viajar en el metro es como estar metido en un reloj. Las estaciones son los minutos. Es ese tiempo de ustedes, de ahora. Pero yo sé que hay otro. El perseguidor, Julio Cortázar. Eso estuvo cerca. Debo andar con más cuidado. Por un momento creí que el tiempo... No. El tiempo todavía estaba de mi lado. Time is on my side. Kai Winding primero y luego los Rolling Stones. He visto pocos hombres tan preocupados por todo lo que se refiere al tiempo. Es una manía, la peor de sus manías, que son tantas. El perseguidor, Julio Cortázar. Siento que cada vez hay menos salidas. No, Billy. Ya lo intentamos. ¿Otra vez? Sí, Billy. El viejo y querido mundo. ¿Y qué hace uno por él? ¿Y